Recuerdo haber perdido muchos objetos. Recuerdo asimismo que los busqué y los encontré. Una vez que ha aparecido el objeto que buscamos, lo reconocemos por la imagen que llevamos dentro. Esto quiere decir que el objeto estaba perdido para los ojos, pero se conservaba en la memoria. No se puede decir que nos olvidamos totalmente, puesto que nos acordamos al menos de habernos olvidado, y no podríamos de ningún modo buscar lo perdido si lo hubiésemos olvidado completamente. ¿De qué medios, pues, me valgo para buscarte, Señor? Porque al buscarte, busco la felicidad. Debo buscarte para que mi alma viva, pues tú eres la vida de mi alma, así como ella es la que da vida a mi cuerpo. ¿Cómo busco entonces la felicidad? No la poseeré hasta que pueda decir, basta, aquí está. ¿Pero de qué modo la busco? Lo hago mediante el recuerdo, como si me hubiera olvidado de ella, pero conservando el recuerdo de ese olvido. O quizá como el que desea saber algo que ignora por no haberlo sabido nunca, o por haberlo olvidado absolutamente. ¿No es la felicidad eso que todo el mundo busca, y que no hay absolutamente nadie que no la quiera? ¿Dónde la han conocido para que así la quieran? Poseemos su imagen, eso es cierto, pero no sé cómo. Existe la modalidad de quien la posee y se siente verdaderamente feliz, y hay quienes son felices por la esperanza de serlo. Sin duda, los que esperan la felicidad la poseen, pero de un modo inferior al de aquellos que son felices por poseer la felicidad misma. ¿La noción de felicidad reside en la memoria? Si reside en esta, deduciríamos que hubo un tiempo en que fuimos felices, porque lo cierto es que no la amaríamos si no la conociésemos. Oímos el vocablo felicidad y todos confesamos que anhelamos lo que aquella palabra significa. Luego, la felicidad es conocida por todos los hombres, y si pudiéramos preguntarles a todos ellos de una vez si desean ser felices, sin dudar un minuto dirían que sí. Esto no sucedería si no estuviera en su memoria aquello que corresponde por significado a este nombre, felicidad. ¿Acaso la felicidad está en la memoria de un modo semejante a como, por ejemplo, Cartago está en el recuerdo de quien la ha visto? No, porque la felicidad no se ve con los ojos, es algo incorpóreo. ¿Será entonces semejante a como recordamos la alegría? Puede que sea así. Porque así como cuando estoy triste, recuerdo mi alegría pasada, también cuando estoy en la mayor infelicidad y miseria, puedo acordarme de la felicidad. La huella de la alegría quedó grabada en mi memoria, y si ahora me acuerdo de algún goce causado por cosas bajas, lo detesto y abomino. Por el contrario, si me acuerdo de la alegría que se originó de cosas buenas y honestas, deseo volver a tenerla. ¿Dónde, cuándo he sido yo feliz para que pueda amar, desear y recordar esa felicidad? Y no soy yo solo o unos pocos, sino que absolutamente todo el mundo desea ser feliz, cosa que no querríamos con tanta determinación si no estuviésemos seguros de que la felicidad existe. Unos buscan la felicidad en la guerra, otros en no ir a la guerra. Unos ponen la felicidad en esto y otros en aquello, pero el deseo de ser felices es común a todos. Si preguntas a dos personas si quieren ir a la guerra, es posible que una te conteste que sí y otra que no. Pero interrogadas sobre si quieren ser felices, responderán a una que sí. Lejos de mí el vano pensamiento de considerarme feliz con cualquier género de gozo o alegría que haya tenido. Porque el verdadero gozo no se concede a los malvados, solo a aquellos que generosamente te sirven a ti, Señor, y de los cuales tú eres su alegría. La felicidad consiste en gozar de ti, por ti y para ti. Esa es la felicidad, y no hay otra. Los que piensan que la felicidad es otra cosa van en busca de otras alegrías que no son las verdaderas. Por tanto, no es propiamente exacto que todos quieran ser felices, porque los que no quieren gozar de Dios, que es la única felicidad, no quieren ser propiamente felices. O es quizá que todos quieren ser felices, pero como la carne desea cosas contrarias al espíritu, y el espíritu cosas contrarias a la carne, no pudiendo coordinar ambas posturas, hacen lo que pueden y con ello se contentan. Si yo preguntara a todo el mundo si prefieren gozar de la alegría que proviene de la verdad o de otra que provenga de la mentira, responderán todos que prefieren la alegría que nace de la verdad. Del mismo modo, nadie duda en decir que quiere ser feliz, porque la felicidad es alegría que nace de la verdad, que es lo mismo que decir alegría que nace de ti, que eres la verdad suma, mi Dios, vida y salud de mi alma. Todos, pues, desean esta felicidad. Todos quieren esta vida. Todos quieren la alegría de la verdad. ¿Por qué, entonces, no se alegran con la verdad? ¿Por qué no son felices? Porque se ocupan más de otras cosas, de cosas que les hacen más desgraciados que felices, porque se acuerdan poco de la verdad. Y esto nace de que todavía hay poca luz entre los hombres. Dense, pues, prisa a caminar hacia adelante para que no les sorprenda la noche y les envuelvan las tinieblas. Pero ¿por qué la verdad engendra odio entre los hombres, y aun tu Hijo Jesucristo tuvo enemigos entre ellos porque la predicaba? No hay más respuesta que esta. El amor de la verdad es tan grande que aun aquellos que aman otra cosa muy distinta quisieran que eso que aman fuera la verdad. Y como no les gusta que les engañen, tampoco quieren verse convencidos de que lo son. Aman la verdad en cuanto resplandece o ilumina, pero la odian en cuanto los acusa y reprende. Aman la verdad cuando les ayuda a triunfar, la odian cuando a causa de ella tienen que sufrir. No quieren ser engañados, pero les gusta engañar. Por eso aman la verdad cuando les es útil y la odian cuando les es costosa. Pero la verdad les dará su merecido, les descubrirá aunque no quieran, y quedarán descubiertos. Pero ella no se descubrirá ante ellos. La verdad para ellos permanecerá encubierta. Así es el alma humana, y aún así, ciega y enferma, indigna y sucia, quiere permanecer oculta y no quiere que se le esconda nada. Pero aún en este estado de miseria en que se halla, prefiere gozarse más con bienes sólidos y verdaderos que con los aparentes y falsos. Feliz sería si, libre de todo impedimento, no hallase ya alegría más que en la verdad suprema, que hace que sean verdaderas todas las demás cosas.